primera visita que hizo Pepe Calzada el año pasado, alrededor del mes de febrero, me le dejé ir y sí, le dije, oye, Pepe, échanos la mano, el rastro de Mazatlán está que da pena. Hacen un gran esfuerzo porque efectivamente lo clausuraron hace algunos años, se volvió a reactivar, pero Mazatlán, por el crecimiento que tiene, por ser base prácticamente de cabeza del sur de Sinaloa, de tener una personalidad nacional, internacional, por la parte turística, no es posible que no vaya a tener un rastro TIF, porque tener un rastro TIF, pues significa mandar un mensaje de sanidad, de higiene, de limpieza, y de sobre todo, pues que tenemos a los mejores ganaderos, tenemos a lo mejor de nuestra tierra, y eso es lo que nos hace falta precisamente para mostrarle al mundo y darle esa confiabilidad a quienes vivimos aquí y a quienes vienen de fuera. Entonces, no dudó, me dijo, pues no tengo lana, pues busca, ayúdanos, le dije. Y ahí sacó del cajón, buscó ahí en algún apartado 30 millones de pesos. Tardaron un buen rato en llegar, no ha sido fácil la tarea, pero realmente al final cumplió el compromiso. Y la otra parte que ya se mencionó aquí, el crédito del ayuntamiento, también el apoyo de los regidores, del Congreso, de las diputadas, los diputados, porque entendieron que era un proyecto de gran envergadura, pues un proyecto que va a ser un parteaguas para Mazatlán, para el sur de Sinaloa. No nos imaginamos realmente la trascendencia que esto va a tener. Qué bonito venir a poner la primera piedra, pero más bonito va a ser venir a inaugurar este rastro, que sea una realidad en un año más.